Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Empezamos 20 minutos más tarde, vamos a terminar el programa 20 minutos más tarde, ¿ok? Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. En algunas partes está lloviznando, está cayendo un poquito de agua. En otras no, como aquí en el área de West Valley, no está lloviendo todavía, pero sí está nubladito. Así que las personas que todavía no salen de sus casitas, pues salgan preparadas, salgan abrigadas, lleven impermeable, lleven un paraguas, ¿ok? Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados Fahrenheit, mínimas de 29. Va a estar haciendo mucho frío cuando estemos en las mínimas, así que no se confíen, ¿ok? Con el clima. En estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 67% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, miércoles 18 de diciembre, se esperan temperaturas máximas de 48 grados. y las mínimas de menos un segundito porque tuve que iniciar sesión. 48 máximas, mínimas de 33 para el día de mañana miércoles, ¿okay? Va a estar un poquito más agradable la temperatura que el día de hoy. Para el día jueves 19 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 33 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 20 de diciembre se esperan máximas de 49, mínimas de 34 con cielos mayormente soleados. Y para el próximo sábado 21 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 37. ¿Escucharon bien? 50 máximas, mínimas 37. Y para las personas que ya se están preguntando cómo va a estar Navidad, pues va a estar con nieve el día 25, pero la Nochebuena va a estar bastante bien, o sea, 52 máxima, mínima 34, y el día 25 van a descender así, pero cañón, así como para decir blanca Navidad, ¿no? Se espera aguanieve, chubascos ligeros de lluvia y nieve, pero yo pienso que como estoy viendo aquí las temperaturas, que sí va a estar frío, es muy probable que se convierta en más nieve que agua. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Será un día lleno de energía para ti, ideal para empezar proyectos nuevos o retomar aquellos que habías dejado de lado. Sin embargo, es fundamental que controles los impulsos y tomes decisiones después de reflexionar. Canaliza tu entusiasmo de manera organizada y planifica cuidadosamente cada paso para obtener mejores resultados. Para el signo de Tauro. El día estará enfocado en buscar estabilidad, tanto emocional como financiera. Podrían surgir sorpresas en el ámbito laboral o en tus relaciones personales, pero si mantienes la calma, todo se resolverá favorablemente. Concéntrate en lo que realmente anhelas y no permitas que factores externos te desvíen de tus objetivos. Para el signo de Géminis, tu mente estará más activa y curiosa que nunca. Es un excelente momento para aprender algo nuevo o profundizar en tus conocimientos, pero también para poner en orden tus pensamientos. Intenta centrarte en una tarea a la vez, ya que dispersarte en demasiadas ideas podría dificultar tus avances. Para el signo de Cáncer, tu intuición estará en su punto más alto, convirtiéndose en tu mejor guía para este día. Confía en tus presentimientos y déjate llevar por lo que sientas. Además, la energía del día favorece la conexión con tus seres queridos, por lo que es un buen momento para compartir tiempo de calidad con la familia y fortalecer las relaciones. Para el signo de Leo, hoy irradiarás carisma, lo que te hará brillar en cualquier situación. Es un momento ideal para expresarte con creatividad y asumir el rol de líder que te caracteriza. Sin embargo, no olvides que un buen líder sabe escuchar y valora las perspectivas de los demás. Virgo, este martes será perfecto para organizarte y dar forma a tus proyectos. Tu mente estará especialmente clara, lo que te permitirá avanzar de manera efectiva. Aunque tu tendencia perfeccionista podría llevarte a exigirte demasiado, recuerda también celebrar cada logro sin importar su tamaño. Libra, la influencia astral te ayudará a lograr un equilibrio ideal entre tu vida personal y profesional. Aprovecha este momento para fortalecer tus relaciones y resolver cualquier conflicto o malentendido. Es un día propicio para crear armonía tanto en tu entorno laboral como en tus vínculos personales. Escorpión, hoy tu magnetismo y determinación estarán en su punto máximo, lo que facilitará que atraigas lo que deseas. Sin embargo, procura mantener el control de tus emociones y evita que los celos o actitudes posesivas afecten tus relaciones. Canaliza tu energía para avanzar en tus objetivos sin descuidar el bienestar de quienes te rodean. Sagitario, tu espíritu aventurero estará más activo que nunca, impulsándote a buscar nuevas experiencias. Es un excelente día para planear viajes o explorar áreas de estudio que despierten tu interés. Aún así, evita tomar decisiones precipitadas y reflexiona antes de actuar para asegurarte de obtener los mejores resultados. Capricornio, hoy brillas por tu determinación y enfoque, cualidades que te ayudarán a avanzar con firmeza en tus metas a largo plazo. Es un día ideal para trabajar con paciencia y disciplina, pero no olvides que también necesitas equilibrar tus responsabilidades con momentos de descanso. Prioriza tu bienestar emocional y físico, ya que el verdadero éxito radica en mantener ese balance. Y nos vamos para el signo de Acuario. La creatividad será tu mayor aliada en este día, destacando tus ideas únicas tanto en el ámbito personal como profesional. Aprovecha este impulso para explorar nuevas perspectivas y atreverte a ser auténtico. Aún así, recuerda mantener conexiones cercanas con quienes te apoyan, evitando caer en el aislamiento mientras te enfocas en tus proyectos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este martes es perfecto para sincronizar tus emociones y nutrir tu lado espiritual. Tu intuición estará más aguda que nunca, guiándote hacia decisiones acertadas. Dedica tiempo a cuidar tu bienestar interno y externo. Actividades que te permitan relajarte y recargar energías serán fundamentales para aprovechar al máximo la energía del día. Días de la mañana con 22 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Nada es igual, nada sin tus ojos marrones. Y yo sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de China, que apuesta por robots humanoides en fábricas, y pues así se está transformando la industria. Robots diseñados para imitar movimientos humanos están revolucionando fábricas y almacenes, tomando tareas repetitivas y liberando a los trabajadores para actividades más especializadas. La automatización industrial ha dado un salto significativo en China con la incorporación de robots humanoides en fábricas y almacenes. Y estas máquinas, que son creadas para imitar con precisión los movimientos humanos, ya están ejecutando tareas repetitivas y de alto esfuerzo, lo que marca un cambio trascendental en la forma de operar en el sector industrial. En su almacén, la empresa china Magic Lab ha desplegado una flota de robots humanoides que realizan actividades como manipulación de materiales, selección de piezas, escaneo de componentes e inspección de productos. Lo más innovador es que estas máquinas no trabajan de forma aislada, colaboran en equipo, coordinando sus movimientos dentro de un mismo proceso. Wu Changhen, director de Magic Atom Company, resaltó que estos robots son altamente adaptables a entornos complejos, a diferencia de los robots tradicionales que se limitan a tareas específicas, y esta flexibilidad impulsa una transformación en las fábricas, optimizando los procesos y permitiendo a los trabajadores humanos enfocarse en roles más especializados. Los robots de Magic Lab cuentan con 42 grados de libertad, lo que les permite realizar una amplia variedad de movimientos con precisión. Entre sus principales características se destacan la capacidad de carga, que pueden soportar hasta 20 kilos con los brazos y manejan cargas de hasta 40 kilos en conjunto con su cuerpo. Tienen autonomía operativa, o sea que pueden trabajar de manera continua 5 horas, durante 5 horas, ¿ok? Tecnología avanzada, integran sensores de visión 360 y sistemas de codificación por aprendizaje por imitación, y estos elementos se le permiten identificar objetos, trazar rutas y actuar de manera eficiente en diferentes escenarios. Y gracias pues a los algoritmos de Servo de Vision 6D, los robots pueden navegar en entornos dinámicos evitando obstáculos y optimizando su desplazamiento en tiempo real. Y esto no solo reduce riesgos en las operaciones, sino que incrementa notablemente la eficiencia en los espacios de trabajo. La implementación de robots humanoides en fábricas permite que a las empresas optimizar recursos y procesos al delegar las tareas más monótonas y físicas a las máquinas. Y esto deja pues a los trabajadores humanos disponibles para actividades que requieren mayor especialización, creatividad y toma de decisiones. Y de acuerdo con L.M. Neukin, compañías como Magic Lab, Tesla con su modelo Optimus y Figure con su Figure 102 están demostrando que estos robots son ya una realidad operativa. Aunque la tecnología pues ha avanzado más en el mercado internacional, su integración en fábricas nacionales podría generar un impacto positivo en la productividad industrial. Y la incorporación de robots humanoides en la industria ya no es solo un concepto futurista. Estos avances tecnológicos están redefiniendo el papel del ser humano en las fábricas, transformando procesos, mejorando la eficiencia y consolidando a la automatización como el siguiente gran paso en la revolución industrial. La verdad es que es interesante, pero pues a la vez pues ya se imaginarán, ¿no?, qué es lo que va a pasar con pues el trabajo de todos los humanos, ¿no? Entre más accesibilidad haya, ¿no?, con los robots para hacer el trabajo pues en fábricas, pues va a haber menos dependencia de la gente. Entonces me imagino que deben de regular también esa parte, ¿no? Porque si no, si la gente se queda sin empleo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues China lidera esta transformación al demostrar que los robots humanoides pueden integrarse exitosamente en operaciones complejas, abriendo la puerta a un nuevo modelo de trabajo industrial. Pues eso es lo más nuevecito que hay, ¿no? Y bueno, en otra información, hay una opción del celular que uno debe de desactivar para proteger nuestros datos personales y bancarios. Les voy a decir cuál es. ¿Sabías que una simple configuración en tu celular puede protegerte del robo de datos personales y bancarios? Expertos en ciberseguridad revelan cuál es y por qué deberías desactivarla antes de salir de casa. La ciberdelincuencia avanza cada día con nuevas técnicas para obtener datos personales y financieros de los usuarios de celulares. Desde conexiones no seguras hasta llamadas engañosas, los hackers encuentran múltiples formas de acceder a nuestra información. Sin embargo, existe una función clave en los celulares que, si se desactiva, puede proteger de ser víctima de robo de datos. Los smartphones, al tener activada la opción de Wi-Fi, buscan automáticamente redes disponibles para conectarse, sin importar si estas son seguras o no, y esto puede poner en riesgo tus datos, ya que los ciberdelincuentes pueden utilizar redes públicas como medio para acceder a información del dispositivo. Ahora, ¿cómo protegerte? Hay que desactivar la conexión automática de redes Wi-Fi antes de salir de casa. Utiliza tus datos móviles en lugar de conectarte a redes gratuitas en lugares como cafeterías, aeropuertos o restaurantes, ya que muchas veces no cuentas con la seguridad necesaria. Mantener el Wi-Fi encendido no solo compromete tu seguridad, sino que además consume batería del celular innecesariamente. ¿Ok? Las estafas telefónicas y sus frases más comunes, o sea, otra de las modalidades más utilizadas por los delincuentes, es el robocalling o las llamadas fraudulentas. Según el experto de ciberseguridad Julio López, el 90% de las llamadas desconocidas podrían ser intentos de estafas. Y bueno, las tres frases más usadas de las estafas: vamos a simular un crédito. El estafador ofrece un supuesto servicio financiero y solicita datos personales y bancarios, ¿ok? Le enviamos un código de seguridad a su teléfono. Al compartir este código, el delincuente obtiene permisos para acceder a cuentas bancarias o aplicaciones de pago. Así que tengan mucho cuidadito con eso. Y vamos a instalar una aplicación. estafador convence a la víctima de descargar un software malicioso que roba información personal y financiera. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finales para proteger nuestros datos? Desactivar el Wi-Fi automático y conéctate únicamente a redes seguras y de confianza. Desconfía de llamadas desconocidas que soliciten datos personales, códigos de seguridad o descargas de aplicaciones. Compartir información únicamente con canales oficiales y verifica la identidad de quien te contacta. Si recibes una llamada sospechosa, corta y verifica la información antes de actuar, ¿ok? Es un mundo donde los ciberdelitos son cada vez más frecuentes. Proteger tus datos personales depende de adoptar pequeñas medidas preventivas. Tu celular puede ser una herramienta poderosa, pero pues también una puerta abierta para los estafadores si no se toman los recaudos necesarios. Hay que tener mucho cuidado. Y con esto nos vamos a ir a otra pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la combinación del arándano y el té verde, de qué beneficios tienen para nuestra salud. Entonces, en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de estos, pues, diferentes, una fruta y el otro pues es un té, ¿no? La investigación indica que la fórmula de nutrientes que son ricos en antioxidantes y otros componentes naturales que se venden comercialmente como Nutrastem pueden ayudar a aumentar la velocidad a la que los cerebros de los adultos mayores procesan información. El suplemento fue probado por los investigadores en un ensayo clínico en el que los científicos evaluaron los efectos de la fórmula en el rendimiento cognitivo de los adultos mayores que no tenían trastornos de la memoria diagnosticados. Para ello, asignaron al azar a 113 adultos, al azar, 113 adultos sanos de 65 a 85 años, la ingesta de dos pastillas al día de NT020 o un placebo durante un periodo de 2 meses. Al inicio y al final de este estudio, los participantes fueron sometidos a una bacteria de pruebas de rendimiento cognitivo. Bueno, aquí no les leí mal, si está escrito mal, pero me imagino que no es una bacteria, que podrá ser la palabra. Pero bueno, se sometieron a unas pruebas de rendimiento cognitivo de la memoria episódica, la velocidad de procesamiento, la capacidad verbal, la memoria del trabajo, la función ejecutiva y la velocidad compleja. Los resultados señalan que quienes tomaron NT020 mejoraron en velocidad de procesamiento de imágenes y la tarea de comparación numérica, en comparación con el grupo placebo, que no experimentó cambios en la prueba de imágenes y un ligero descenso en la de la comparación numérica. En estudios preclínicos previos, los investigadores habían administrado a ratas de laboratorio NT020 y encontraron que promovió el crecimiento de las células madre en el cerebro, que a su vez logró un efecto rejuvenecedor en general y que dio lugar a un mejor rendimiento cognitivo. Los investigadores planean futuros ensayos clínicos con periodos de intervención más largos. Señalan que si el estudio se incluyen participantes cognitivamente menos saludables o con alteraciones de la memoria, se observarán conclusiones más sólidas. Natural Standard refiere que el consumo de arándanos puede ayudar a proteger contra algunas de las reducciones en la función del cerebro que están asociadas con el envejecimiento. Y de acuerdo con la evidencia, una dieta rica en antioxidantes mejora la transmisión de señales entre las células cerebrales y las capacidades motoras de personas con edad avanzada. Además, los polifenoles que están presentes en los arándanos tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes que pueden proteger contra el declive cognitivo asociado a la edad. Pues ahí ya saben, hay que, para los que no les molesta la cafeína en su cuerpo, a su organismo, a su metabolismo, pues adelante a tomar tecito verde, porque pues tiene muchos antioxidantes al igual que el arándano. Y tal vez podrían mezclar, porque también hay té de arándano, ¿no? O si no, pues pueden combinarlo, ¿no? Tal vez un poquito de extracto del té de arándano o tal vez suplementos, que ya ven que le sacan el extracto del arándano y ya pues lo toman en pastillitas y pues ver ahí a ver si funciona pues para mejorar la salud cognitiva. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y es un artículo que fue escrito en el 2014 y pues también tiene sus fuentes que ahorita se los mencioné, de las investigaciones que se hicieron de Nutrastem, que ahí pueden informarse más. Me imagino que habrá otros estudios tal vez más nuevos, ¿verdad? Con respecto a estos dos alimentos, como el arándano y como el té verde, que pues ayudan a mejorar la salud cognitiva. Y ese es un artículo que fue escrito por Hola Doctor y la pueden encontrar en holadoctor.com. Arándano y té verde. ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, la clasecita del día de hoy. Ahora vámonos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy continuamos en el capítulo 30, el nuevo comienzo del libro Un Curso de Milagros. Vamos a hablar del apartado número 2, ya que el día de ayer iniciamos con las reglas para tomar decisiones. Espero que quien tenga el libro lo haya podido leer completo. Estaba extenso y pues se los di prácticamente resumido las reglas, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hablar de un temita que está cortito, pero a la vez también está muy claro el mensaje. Vamos a hablar del apartado 2, el libre albedrío. Y aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. el libre albedrío. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que Él goza es el tuyo, que ha sido salvaguardado para ti a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de Él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pero no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento, tal como tú quisiste que fuese. Ni uno solo de los pensamientos que Dios jamás haya tenido pudo haber nacido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo, Él solo quiere oírte llamarle amigo. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre. A menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiese podido Dios dejar a su hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Él se une a tu voluntad de ser libre, y oponerte a él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Hemos hablado en otras ocasiones que todos tenemos esa libertad de elegir, de seguir con lo que nosotros estamos de acuerdo o no, ¿verdad? O sea, tenemos esa libertad. Con este libro, pues se nos dan muchos consejos, muchas lecciones, como tú lo quieras ver. Se nos amplía un poco la perspectiva de lo que es la vida, ¿verdad? Y aún así, siempre nos recuerda, o sea, que es tu decisión, es tu elección. Si quieres cambiar tu enfoque, tu perspectiva, si quieres tomar las lecciones, si quieres creerlas o no, tú estás con el derecho, tienes la libertad de elegir o no elegirlo, ¿no? De seguir el camino de la verdad o de las ilusiones, siempre vas a tener tú la opción de elegir. Y de esto se trata el libre albedrío. A veces creemos, ¿no?, que no tenemos esa capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque parece que decimos, no, es que la vida no me deja elegir, me pone esto, me pone esto otro y me pone esto otro. Ojo aquí, hemos dicho en varias ocasiones y aquí mismo en el libro nos dice que se hace nuestra voluntad. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vivimos en esta vida es por nuestra voluntad. O sea, aunque tal vez ahorita en este momento digas, no, esta no es mi voluntad que yo viva esto. Antes de venir, si quieren verlo así, de venir a este personaje en este cuerpo, sabíamos todos a lo que veníamos. Es como cuando haces una reunión y planificas todo para esa reunión, la comida que van a comer, o sea, qué vas a preparar, cuáles van a ser las bebidas, qué personas invitaste, probablemente quiénes van a asistir, quiénes no, etcétera, etcétera. Está todo planificado y dices, pues esto es lo que puede suceder, ¿no? Pues así estamos nosotros, nada más que no recordamos, ¿no?, que estamos en esta fiesta, en el que le llamamos nuestra vida, entre comillas, en la que estamos contemplando escenarios que ya sabíamos qué escenarios íbamos a contemplar, pero sabíamos también que probablemente se nos iban a olvidar, ¿no? Y al escuchar las lecciones de este libro, al escuchar lo que ahorita les acabo de leer sobre el libro, sobre el libre albedrío, perdón, pues también nos abre otra vez la perspectiva para darnos cuenta de que se hace nuestra voluntad. Y eso es libertad. Y a veces nosotros no lo vemos así. Hay momentos que que pues nos sumimos, ¿no? O nos adentramos, o nos dejamos llevar por la tristeza, o nos dejamos llevar por la ira, o nos dejamos llevar por el dolor, o nos dejamos llevar por la preocupación, por el estrés, y nos perdemos en esto. Y obviamente el ego está feliz, está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que él quiere, perdernos del momento, de la realidad, ¿no? Y cuando hacemos esto, obviamente, si nos sumimos más en nuestra mente, llamémosle depresión, ansiedad, estrés, dolor, sufrimiento, ira, etc. Si nos sumimos más en este tipo de pensamientos que nos ocasionan todas estas reacciones o emociones en nuestra vida, no vamos a poder contemplar la luz, porque nos estamos adentrando más a este otro camino que el libro nos invita a no ir a ese camino de la oscuridad, pero que también nos dice: tienes la libertad de seguir ese camino. Si tú crees que lo necesitas, si tú crees que hay que tocar fondo ahí, tienes la libertad de seguir ahí. Hay situaciones que parecen ser que estamos tocando fondo, ¿verdad? Y a veces decimos, ok, ya llegué aquí, ya estoy aquí. Es obvio que no me gusta estar en esta situación, o no me gusta estar experimentando esas emociones. ¿Habrá otra manera de ver esto, de vivir esto? Porque es muy fácil creer lo que hay en nuestra mente, pero no aceptamos lo que viene del exterior también, ¿no? O a veces aceptamos también mucho lo que viene del exterior, pero no nos damos cuenta que tanto lo que viene del exterior, lo aceptemos o no, y lo que hay en nuestra mente, ambos no son reales. A veces sí pueden venir palabras que nos dicen cosas que nos reconfortan y son bienvenidas. Pero también habrá otras que en lugar de reconfortarnos, nos hacen irnos más todavía hacia las ilusiones o más hacia la oscuridad. Y habrá una forma tal vez de que uno dice, voy a meditar, y la meditación se convierte en más oscuridad. ¿Por qué? Porque a veces así funciona la mente cuando hay mucho ego. Pero no importa qué tanto ego haya en tu mente, haya en nuestra mente, siempre podemos contemplar este instante sin juicios, de decir, ok, ya sé, hay esto, hay esto, hay esto otro, me molesta esta persona, me molesta esta situación, no lo quiero vivir esto, bla, bla, bla, bla, bla. Ok, voy a verlo desde el exterior, o sea, voy a ser un observador de mis propios pensamientos. Y observarlos no quiere decir que voy a agarrar uno por uno y los voy a analizar. No, observarlos es como cuando estás observando que pasa un ave, que pasa una mariposa, que pasa una mosquita, que ves una hormiga. Los ves pasar, no pasa nada. No te aferras a lo que tú quieras, ¿no? Como decir, ¿por qué está pasando esta hormiga? ¿Por qué está pasando esta ave? ¿Por qué está pasando? No nos preguntamos eso, simplemente observamos, ¿no? Entonces hay que ser observadores de nuestros pensamientos para no creernos todo lo que vemos, todo lo que hay en nuestra mente. Hoy se nos invita a que reconozcamos que Dios desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Y que este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre. Todos somos libres. Por más de que sientas, no, es que yo me siento prisionero, prisionera aquí en el trabajo, con mi familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. No sé, ¿no? A veces uno así se siente que no tiene, ¿no?, la libertad de hacer lo que uno quiere. siempre vas a tener la libertad que tú quieras. Tu mente, nuestra mente, es la que nos aprisiona. ¿Quién te dice que no puedes disfrutar de tu vida, que no puedes ser feliz en la situación en la que te encuentras? Tal vez dices, no, es que quisiera un tiempo para mí, irme sola, estar alejado de todo, de las preocupaciones, del trabajo, de los amigos, de la familia, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, cuando hacen eso también, dicen, no, pues sí, sí, extraño todo lo que no quiero. Entonces dices tú, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nada. Lo que está pasando es que estamos escuchando el ego, que no está satisfecho cuando tiene algo y que no está satisfecho cuando no lo tiene también. Entonces, ¿cuándo va a estar satisfecho el ego? Nunca. Si tú acabas de comprarte algo y ya estás pensando en comprarte otra cosa que es muy parecida, significa que te estás dejando llevar por el ego. Y no, no es un juicio, ¿no? Pero el ego siempre va a estar pidiendo algo. No, no va a estar satisfecho. Entonces, vamos a darnos cuenta en las cositas sencillas que vivimos, que dices tú, ah, caray, esto es ego. Sí, sí es ego. Hay muchas cosas que nosotros no necesitamos. Por ejemplo, yo en mi experiencia les puedo decir, por ejemplo, que si salgo a la cafetería y de repente, ah, pues se me antoja este panecito o este otro, pero para mi cuerpo es necesario. No, no es necesario. Al contrario, es perjudicial para mí, en mi caso, ¿ok? Yo no debería estar comiendo, por ejemplo, gluten, ¿no? La mayoría de los pastelitos que tienen gluten. Entonces, ¿quién es el que se está perjudicando? Uno mismo, a sabiendas de que eso no es bueno para mí, ¿no? Por ejemplo. Y a veces uno, o sea, le estoy dando un pequeño ejemplo que pues nosotros podemos darnos cuenta de cómo a veces elegimos situaciones que nos ponen en riesgo, pero porque nosotros tenemos la libertad de elegir y de decidir, ¿no? Eso que estamos tomando o esas decisiones que estamos tomando. Entonces no podemos decir que, ah, no, ya no sé qué hacer, o sea, porque parece que la vida a fuerzas me quiere llevar para otros lados. Porque no nos está llevando a fuerzas a otros lados que nosotros no queramos. Es la voluntad nuestra, la voluntad de Dios, y Dios quiere que sea tu voluntad. Dios se dirige hacia ti y te pide que salves al mundo. ¿Y cómo vas a salvarla? Mediante tu propia salvación. Mediante tu propia salvación, el mundo sana. ¿Ok? Entonces, hoy es un día para recordarnos que no estamos aprisionados, que tenemos este libre albedrío, que podemos elegir hacia dónde queremos ir y dónde queremos quedarnos. Que si nosotros decidimos sanar ahorita, vamos a sanar. Que si nosotros decidimos estar en paz, vamos a estar en paz. Que si nosotros decidimos seguir enojados, vamos a seguir enojados. ¿Por qué? Porque es el libre albedrío y nadie te lo va a quitar. ¿Ok? Y bueno, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 232 y nos dice: permanece en mi mente todo el día, Padre mío. Permanece en mi mente todo el día, Padre mío. ¡Qué bonito! Viene con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre mío, permanece en mi mente desde el momento en que me despierte y derrama tu luz sobre mí todo el día. Que cada minuto sea una oportunidad más de estar contigo y que no me olvide de darte las gracias cada hora por haber estado conmigo y porque siempre estás ahí presto a escucharme y a contestarme cuando te llamo. Y al llegar la noche,